Vamos a hablar del representante de SUTEPA, el sindicato que agrupa a los trabajadores del PAMI. Hablamos de Eliseo Blanco, que lo tenemos en comunicación. Eliseo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. Bueno, ahí está. Empiezan a haber medidas. Primero me gustaría que me cuentes cómo es la situación, Eliseo, porque también se conoció que empieza a haber medidas que se toman para justamente dar a conocer la situación, pero también un reclamo para mejorarlas. Contanos un poquito cómo es la situación. Sí, hay una situación que es una, digamos, es paro de retención administrativa, en un horario que se está implementando hoy de 12 del mediodía a 14 horas. Perfecto. La gente de gremio a nivel nacional eligió este horario para no entorpecer la atención al público, y dado que en ese horario hay muy poca afluencia de nuestros beneficiarios. Más allá de que la atención a la gente que va por diferentes situaciones de salud, no queda sin ser atendida, al contrario, es atendida, y si alguno necesita alguna cuestión de urgencia y está saturada la atención por los que por ahí están en la guardia, nosotros tenemos la obligación de colaborar y de ayudarlo, porque no estamos trabajando en cualquier lugar, sino en una obra social que atiende problemas de salud, ¿no? De la gente. Seguro, está bueno marcar eso. Eliseo, la situación es apremiante, obviamente, los trabajadores, pero contanos un poquito, más allá de lo salarial, que quiero que me cuentes también, que me hables en general cómo es la situación, porque hay despidos también, ¿o no? Bueno, sí, en su momento, bueno, en el país sí hay despidos, el ajuste avanza en todas las instituciones y nos pregunta situaciones personales. El Excel tiene que cerrar, y para algunos que hablan que la situación está bien, es un espejismo de Excel que ellos no quieren trasladar a nosotros, y en el día a día nosotros vemos cómo nuestro sueldo nos va dando la razón de que tenemos billetes pintados con una pintura primaveral que no nos sirve prácticamente para nada la plata que cobramos, ¿no? Eliseo, convengamos que, para aclarar, están como congelados hace un tiempo bastante grande, ¿o no? Y hace un año que no nos dan, no nos actualizan, porque en realidad nosotros perdimos el 60% de poder adquisitivo. Hace un año que no se llama a paritaria, ahora están intentando llamar e hicieron una propuesta que es indigente para nosotros, la mejoraron y sigue siendo indigente. Entonces estamos esperando que las autoridades del Instituto Nacional mejoren la propuesta, de que acá no se está pidiendo aumento, se está pidiendo un reacomodamiento de nuestro salario, ¿no? Eliseo, está bueno el planteo que hacen por otro trabajador que me comentaba ahí del PAMI, que esto también impacta obviamente en el servicio y en el afiliado. ¿Cómo está esa situación, Eliseo? Sí, hay falencias prestacionales, porque hoy te hablaba temprano con los compañeros de trabajo, hay profesionales que no quieren trabajar con PAMI, entonces hay prestaciones que son sensibles al afiliado, en donde nosotros no tenemos mucha respuesta para dar, y una de las situaciones es la parte cardiológica, vamos a decir. Es como tener un taller mecánico y solo dedicarnos a cambiarle las mangueritas del agua al motor, porque en realidad nosotros tenemos prácticamente solamente dos cardiólogos, una cardióloga en el ERA, otro cardiólogo en el Madoná, y el problema de los turnos para la gente que tiene que ir de madrugada, tiene que ir de noche, la inseguridad que hay en las dos zonas que le toca a nuestros afiliados de ir a buscar los turnos, y los turnos cuando llegan nuestros afiliados desaparecen, y es una cuestión de angustiante para ellos, para la familia, para nosotros somos los que tenemos que poner la cara y que por ahí también pedimos un poquito más de gestión para conseguir todas estas cosas que son falencias hoy en la institución, ¿no? Y el tema puntual, Eliseo, de lo que es, sabemos que el PAMI juega un rol clave con el tema de los medicamentos. Sabemos que los afiliados son el impacto de los sectores jubilados. ¿Cómo está el tema de los medicamentos? ¿Te acordás que hubo una manifestación? Sí, hubo, en principio hubo un intento de ajuste justamente a este sector tan sensible y a esta situación tan apremiante que es la de la compra de los medicamentos. Bueno, los medicamentos, hay varias vías que se le dan los medicamentos a las personas y cuando hay alguna situación especial, el afiliado tiene mecanismos legales para reclamarlo y como es en ese aspecto creo que se está dando respuesta a los afiliados. Salvo casos puntuales donde el afiliado por ahí tiene que presentar un recurso de amparo para que se le dé una respuesta, pero el afiliado que va a tramitar los medicamentos se va con respuesta positiva, ¿no? Está bueno eso que decís por lo pronto, porque acá están llegando mensajes y justamente hablan de recurrir a un recurso de amparo para la obtención. Justo están llegando mensajes al programa, por eso está bueno que lo hayas aclarado. ¿Cómo es el plantel de los que puedan pertenecer a SUTEPA, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores en Concordia, Eliseo, lo que es la región? No, nosotros somos el gremio mayoritario. Bien. Es un gremio nuevo en PAMI. Acá en la UGL específicamente somos mayoritarios y en la costa del Uruguay también. Lo que habla de que llevamos adelante un trabajo serio, un trabajo con responsabilidad, un trabajo con manejo de los recursos de forma transparente y el dinero de los afiliados vuelve a los afiliados, porque el dinero no es del gremio, el dinero de los afiliados con buena administración, ¿no? Eliseo, y en esto de, se habla de despidos en el PAMI, acá no ha tenido impacto, pero el trabajador genera ese temor de decir, che, no sabe qué va a pasar, ¿se vive esta situación o no todavía? Sí, el trabajador de PAMI y de otras instituciones, por supuesto que tienen temor, porque cuando escuchan la palabra de los que gobiernan, para ellos una persona es un número nomás. El Excel, como dijiste. Claro, a ellos le tiene que tocar un Excel, entonces hay miedo. Ellos supieron instaurar el miedo a través de lo que fue la ministra de Seguridad Burris, que no dudó en reprimir a niños, no dudó en reprimir a los jubilados, no dudó en reprimir a los trabajadores, entonces la metodología que implementaron para cerrar y acallar voces fue el garrote y en parte le dio resultado. Cuando las movilizaciones y los reclamos son masivos, guardan los garrotes, los gases lacrimógenos, los vehículos para la represión, los guardan y la gente se puede manifestar libremente, ¿no? Porque qué contradicción, ¿no? Que por ahí algunos gritan viva la libertad y por otro lado a esa libertad que ellos predican le dan palo y le dan gas lacrimógeno, ¿no? Sí, está bueno el análisis. Escuchame, Eliseo, haces un análisis apelando a tu experiencia, obviamente, en lo que puede ser la parte política, pero la parte gremial fundamentalmente, la quietud de algunos sectores gremiales. ¿Cómo lo analizás, Eliseo? Bueno, acá lo que hay que analizar es desde los gremios más grandes que tenemos en el país, con sus referentes incluidos, ¿no? A la Confederación General del Trabajo, que hay una quietud, dado que hay muchos dirigentes gremiales e integrantes de la CGT que son visionarios, el gobierno los tiene bien en cuenta, les tiene bien su riqueza, no cualquiera logra la riqueza que logran los dirigentes gremiales. Entonces, a cambio de que no me investiguen, no protesto. ¿Viste? triste porque son los representantes y ahora se está hablando mucho de lo que puede ser la reforma laboral. ¿Estás haciendo un seguimiento de eso, Liceo? Sí, sí, ya hoy temprano escuché una radio colega de Córdoba, una radio importante, cuando ya empiezan a hablar de la reforma laboral, de la edad jubilatoria, de las restricciones que va a haber, y bueno, la verdad que es preocupante, pero bueno, es lo que nos toca vivir, es lo que la gente eligió y es lo que la gente va a padecer. Eliseo, y apelando también, te repito, a tu experiencia, ¿hiciste un análisis de lo que pasó el domingo con el peronismo, con el triunfo? Sí, vamos a decir, esto fuera de lo gremial, hay cuestiones que la gente está cansada, por ejemplo, de lo mismo de siempre. Ahí está. Dentro de lo mismo de siempre puede haber algún dirigente que se salve. Después, lo que nosotros vemos, que la gente también tiene un recelo con lo que es el kirchnerismo y la cámpora. Uh-huh. No nos olvidemos que ellos estuvieron en las instituciones, donde tomaron las instituciones como una unidad básica. Ahí está. Y yo creo que el peronismo tiene que abrir la puerta a nuevos dirigentes, a nuevos cuadros políticos, que ellos fueron los responsables de no dejar de crecer ni la gramilla. Entonces hay una falta de cuadros intermedios representativos, hay falta de participación, la vida interna del peronismo está muerta, entonces hay que agilizar los tiempos en cuanto al reacomodamiento interno del socialismo para poder ser una alternativa creíble, porque acá si ponemos 2 años de gobierno justicialista con 2 años de gobierno de los que nos están gobernando, y hablo principalmente acá a nivel provincial de Trigueros y a nivel local de Ajuez, no tienen cómo competir con una gestión justicialista. Una gestión justicialista es más humana que una gestión de provincial, por ejemplo, para ir a algo más importante que es el gobierno de la provincia. Por ahí Frigerio es muy marketinero, pero nosotros en el socialismo tenemos que reorganizarlo y la persona que ingresa a la fila del socialismo tiene que ser un servidor y no uno que se viene a enriquecer tocando las arcas del Estado en beneficio propio y no en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no? Ahí está el análisis, Liceo, volviendo al tema del PAN, bueno, el peronismo se calculo que se va a ir depurando, está bueno el análisis que hiciste, y hubo dirigente con nombres propios, bueno, vos denunciaste puntualmente un caso muy grave, ¿crees que se va a ir depurando y se va a ir acomodando esas piezas? Sí, sí, se tiene que ir depurando porque hoy estamos viendo que también la gente también tiene que entrar a analizar un poco de su voto, porque no puede ser que la gente vote a dirigentes políticos que recibieron plata al narcotráfico, ligados al narcotráfico, no puede ser que la gente vote a aquellos que cobraron coima, parece que le da igual, y entonces la política, la democracia parece un cajón de manzana, donde la manzana podrida ya va avanzando sobre gran parte del cajón, y eso no le conviene al país, a los argentinos, no le conviene tampoco la entrega que se está haciendo. Un ejemplo claro es que llevamos el oro a una potencia que nos mató nuestros jóvenes, le llevamos el oro para que ellos nos cuiden, o sea que le llevamos al zorro para que nos cuide las gallinas. Entonces esa es la situación dramática que vivimos en el país, y con un síndrome de Estocolmo que fue masivo este domingo, ¿no? Ahí está, es terrible análisis, ¿eh? Eliseo, volviendo al tema del PAMI, bueno, ya está esta medida de retención de servicio, ¿se analiza otro tipo de medida si no llegan a haber respuestas en el corto plazo? Y tratamos de evitar medidas que perjudiquen a nuestros beneficiarios, pero la patronal tiene que tener en cuenta y mirar solamente a las otras instituciones, por ejemplo, la ANSES, donde le han mejorado con bonos, le han mejorado con aumentos, y bueno, tienen que dejar algo positivo para los trabajadores, que somos los que ponemos la cara y que de lunes a lunes atendemos a nuestros beneficiarios, no importa que haya un fin de semana, por lo menos este es mi caso y en caso de otros compañeros de trabajo. Acá si nos dan respuesta, seguramente los gremios van a definir una mayor participación, sino medidas más importantes. Ahí está. Que atraigan la atención, pero acá hay unidad de la mayoría de los gremios de PAMI. Perfecto. Eliseo, un gustazo tenerte en el programa, gracias por la predisposición y bueno, contás con nosotros para difundir cualquier tipo de novedad. Te mando un fuerte abrazo y un saludo ahí a todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y de poner en la mesa y en la opinión pública, a la opinión pública, la problemática de PAMI, ¿no? Perfecto. Quedó clarísimo, Eliseo, te mando un fuerte abrazo. Ahí está, Eliseo Blanco, obviamente representante de uno de los sindicatos que...